presentamos a continuación temas bíblicos. Bien, hemos dicho ya bastante sobre lo que incluso por la Biblia podemos ver que es completamente posible en cuanto a lo que hoy se llama clínicamente muertos, que han dado testimonio de lo que han experimentado en un momento de total inconsciencia y muy, pero muy próximos a lo que se llama muerte biológica o irreversible. Las personas que han tenido experiencias del más allá, que han experimentado la muerte clínica, han cambiado profundamente en sus creencias y propósitos de la vida. Las vidas han sido cambiadas. Pensé siempre, decía uno, que la riqueza y el bienestar social eran las cosas más importantes de la vida, hasta que la vida me fue quitada repentinamente. Ahora sé que ni las riquezas ni el bienestar social son importantes. Solamente el amor que uno puede demostrar a otros perdurará. Las cosas materiales no permanecen. Nuestra vida presente no tiene comparación con el más allá. Ahora no temo a la muerte. Los que temen a la muerte deben tener alguna razón por qué la temen, o tal vez no saben cómo es la muerte. Este testimonio, mi estimado oyente, concuerda perfectamente con el concepto de la muerte que tuvieron los santos hombres de Dios. Pablo decía que la muerte para el cristiano siempre debe ser ganancia. Isaías decía que en la muerte el hombre fiel a Dios, hombre o mujer por supuesto, es quitado de las aflicciones. Jesús dijo que cuando muere un seguidor suyo, va a la presencia de Abraham. La entrada al infierno, o a lo que parece ser, puede ser directa, pasando con frecuencia por el orden de secuencias de los eventos, etc. Algo similar reportan los que van al cielo, o lo que parece ser cielo, aunque estos pareciera que primero atraviesan algo así como una esfera de clasificación u otra clase de barrera, una especie de chequeo. La religión de la, o mejor dicho, la región de la clasificación, es por lo general el lugar de encuentros, en ambos casos, buenos y malos. Y la barrera es algo así como un cerco, una pared, o un obstáculo similar, según cuentan aquellos que han tenido la experiencia de la muerte clínica. Un hombre de mediana edad, gordo, quien tuvo múltiples experiencias de muerte y regreso antes de su muerte definitiva, relató de algunos de sus episodios en que fue trasladado a lugares celestiales. Su alta presión le causó varias veces ataques cardíacos, lo que le causó la muerte clínica repentinamente en varias ocasiones también. Por lo general, entraba en convulsiones y luego a la inconsciencia. Cada vez se le aplicaba el chequeo eléctrico y la resucitación artificial, lo que le volvía a la vida. Si cualquiera de estos ataques sucedieran en la casa, el paciente moriría definitivamente. Como el paciente tenía estos ataques con mucha frecuencia y tenía muchas experiencias fuera del cuerpo, tomaremos en cuenta solamente dos. La primera para ilustrarnos la remarcable memoria en la escena de los hechos y la segunda para darnos una idea de la transición al reino celestial. Aquí van sus palabras. Me di la vuelta para contestar el teléfono, dice el paciente, y fue cuando comencé a sentir de nuevo ese severo dolor en el pecho. Apreté el botón y apareció la enfermera. Inmediatamente comenzaron a trabajar sobre mí. Colgaron la botella de la medicina cerca de mi cama y la insertaron en mi brazo. Me sentía miserable. Parecía como si un elefante me pisara en medio del pecho. comencé a sudar, por poco vomité, y fue cuando comencé a perder la conciencia. Todo comenzó a oscurecerse. Mi corazón dejó de funcionar. Escuché que las enfermeras estaban llamando código 99, código 99. Una de ellas discó el teléfono que conduce al altoparlante del hospital. Mientras ella hacía esto, yo me sentía irme de mi cuerpo saliéndome por la cabeza. Me desprendí de mi cuerpo y comencé a flotar en el aire sin ninguna sensación de que pudiera caer. Luego me paré en mis pies y comencé a observar cómo las enfermeras estaban haciendo masajes sobre mi pecho. Llegaron las enfermeras más, dos de ellas, y una de ellas llevaba una rosa en su uniforme. Me di cuenta que trajeron a mi médico, quien estaba en recorrido por el hospital. Poco antes él me había visto. Cuando lo vi entrar a la sala, me pregunté para qué vino. Yo me sentía tan bien. El doctor se quitó su abrigo y tomó el trabajo que estaba haciendo las enfermeras. Noté que tenía una corbata azul rayada. La sala me pareció que se oscurecía y me dio la sensación de que me movía a gran velocidad por un oscuro corredor. De pronto sentí ese horrible choque eléctrico en mi pecho. Mi cuerpo se movió, mi espalda se arqueó y sentí el terrible dolor en mi pecho. Me parecía como si alguien me hubiese golpeado muy fuerte. Desperté y me di cuenta que estuve en mi cama. Quedaron solamente dos enfermeras y un practicante. Los otros ya se habían ido. Las cosas específicas que este paciente vio, incluyendo el número de personas, qué hicieron ellos y cómo estaban vestidos, todo fue verificado luego. En la reconstrucción de los hechos se supo luego que este paciente tuvo esta experiencia mientras estaba inconsciente, sin latidos de corazón. En contraste con otras personas que volvieron a la vida, este paciente tuvo una experiencia cada vez que se iba. Cada experiencia era diferente, cada una era agradable. La siguiente es una de ellas en la que describe escenas celestiales. Sus palabras son: otra vez el terrible dolor regresó a mi pecho. Sabía yo que esto significaba problemas. A lo mejor, un nuevo desmayo. Estuve durmiendo tan bien. Tomé mi pastilla y la puse en la boca mientras llamaba a la enfermera. Prendí la luz. La enfermera vino inmediatamente. El dolor aumentó. Luego de pronto la sala quedó oscura de nuevo. Ya no sentía ningún dolor. Me di cuenta que estuve flotando allá lejos, en la esquina de la sala, mirando desde allá mi cuerpo en la dirección de los pies. Recuerdo que me dije: no sabía que tenía unos pies tan grandes. ¿Sería posible que ese sea yo? Allá están trabajando de nuevo sobre mí. Habré muerto. Vi luego que traían el electrocardiograma y muy cerca estaba también esa máquina para los choques eléctricos. Había tubos por todas partes. Uno iba a mi nariz, probablemente era el oxígeno, y el otro a mi brazo. Mientras tanto, yo estuve flotando allí sin caerme. Luego les escuché decir: no estoy seguro si esta es volverá a vivir. Esto es todo lo que recuerdo de la sala. Luego estuve yendo por el tubo oscuro, no tocando las paredes, pero muy pronto me regocijé al ver otra vez esa luz. Pero esta vez esa pared no me detuvo. La sobrevolé y rápidamente estuve volando en el espacio. Había un río allá abajo. Amanecía. Todo comenzaba a iluminarse. Noté que estuve volando sobre una hermosa ciudad, remontándome como un pájaro siguiendo el curso del mismo río. Las calles parecían de oro y eran extremadamente hermosas. No puedo describir su hermosura. Descendí sobre una de las calles y la gente comenzó a rodearme, todos contentos al verme. parecía como si estuvieran vestidos de ropas resplandecientes y con una especie de aureola. Nadie se apresuraba allí. Más y más personas venían para verme. Me parecía que eran mis padres, pero justamente fue cuando me desperté en la sala del hospital. Estuve de regreso en mi cuerpo. Esta vez realmente no me gustó haber regresado. Ya me estuve cansando con todo esto. Este paciente siempre tuvo buenas experiencias, ninguna mala. Era creyente y él sabía a dónde iba. No quería que lo resucitaran de nuevo. Ya era mucho lo que había sufrido. Entre cada episodio, él trataba de hablar de sus experiencias y de la otra vida en el más allá. Luego él logró su deseo. En el próximo ataque ya no respondió a la resucitación. Ahora, ¿de qué nos sirven estos ejemplos? Para quienes no tenemos duda alguna de lo que la Biblia dice sobre la vida y la eternidad, estos ejemplos no nos son indispensables. Ciertamente fortalecen, no obstante, nuestra fe y coronan nuestras convicciones. Pero Dios quiere, por estos medios, despertar a muchos indiferentes e incrédulos a una seria reflexión. En síntesis, estas y otras experiencias similares, presentadas por el Dr. Rawlings, nos dicen que, primero, la misma muerte es indolora. La persona que muere no siente dolor al morir. Dos, en el momento de la muerte la persona todavía puede contemplar su propio cuerpo y todo cuanto rodea, personas, objetos cercanos, etc. Tres, además sus sentidos se agudizan y, a diferencia de un sueño, en este caso la persona oye lo que dicen los médicos y las enfermeras y puede luego, al entrar nuevamente en la conciencia, transmitir las conversaciones, la vista, la memoria, el oído y hasta el olfato, el gusto y el tacto aumentan enormemente. Cuarto, todas las personas cristianas que tuvieron estas experiencias prefirieron quedarse allá y lamentaron cuando repentinamente se dieron cuenta de que volvieron o estaban en el cuerpo. Cinco, muchos de quienes habían experimentado este viaje vieron a otros ya muertos de hacía muchos años y los reconocieron sin ningún problema. 6. Muchos de los entrevistados dijeron que vieron cosas tan hermosas que no tenían palabras para describirlas. 7. En algunas ocasiones hubo quienes usaron descripciones literales de la Biblia como calles de oro, una luz muy refulgente, gran alegría, ciudades muy hermosas, etc. Y 8. Sobre todo, quienes tuvieron esta experiencia perdieron el temor a la muerte y definitivamente tanto los de las buenas experiencias como los de las malas cambiaron radicalmente su conducta. La Biblia dice que la muerte es un traslado para los cristianos a la presencia del Señor y para los que no lo son a un lugar de tormento. La Biblia dice que los que parten de este cuerpo pueden oír, ver, hablar, sentir, recordar, cantar o llorar según donde lleguen a parar, gemir o regocijarse. La Biblia dice que la muerte para el Hijo de Dios es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La Biblia dice que el que parte a la eternidad va al encuentro de quienes ya han muerto, pero que estos, los muertos, no hacen lo mismo viniendo a los que todavía viven. La Biblia dice también que hay cuerpos espirituales, celestiales y eternos. Y también dice que cuando una persona muere, se desnuda de este cuerpo en el cual está y es revestida de otro, del celestial eterno, el incorruptible, donde sus facultades aumentan enormemente. De modo que quienes tuvieron la experiencia de haber muerto clínicamente, simplemente tuvieron la oportunidad de contemplar más de cerca lo que nosotros, a tanta distancia, no podemos. Tal como ya dijimos, en ningún caso de los clínicamente muertos hubo una decisión final. Esto explica por qué muchas veces personas incrédulas tuvieron una experiencia aparentemente también agradable. Esto tiene dos explicaciones. Primero, no olvidemos que Satanás se transforma en ángel de luz para engañar, 2 Corintios 11:14. Segundo, no olvidemos que Dios invita al pecador aún a través de este medio. Dice la Biblia que Él, Dios, nos atrae con cuerdas de amor, en Oseas 11:4. Pareciera que Dios permite que ciertas personas experimenten más de cerca lo que es el cielo para desearlo. Él es soberano y no lo podemos limitar. He aquí una experiencia singular. Un pastor contó lo siguiente. Me llamaron a medianoche del hospital para decirme que una de mis miembros de la pequeña iglesia que pastoreaba se había o se estaba muriendo. Me pidió que viniera para acompañarla en sus últimos momentos. Me vestí apresuradamente y fui corriendo al hospital. Ni bien bajé del ascensor, la enfermera me comunicó: lo siento, pastor, pero la señora D ya ha partido. Luego me llevó a la sala donde yacía el cadáver de la señora, una débil y canosa mujer que había muerto de cáncer. Me dijeron que todos los signos vitales habían cesado ya. Entonces comencé a orar en voz alta y le dije a Dios que por alguna razón la señora fulana quería que yo viniera al hospital y que Él permita que ese deseo suyo se cumpla si esa era su voluntad. Me di cuenta entonces mientras oraba que los ojos de la señora comenzaron a moverse y la gente que estaba en la sala estaba sorprendida por lo que estaban viendo. La señora abrió sus ojos y comenzó a mirarme fijamente y me dijo en voz suave: gracias, Pastor Gregan, por su oración. Estuve hablando con Jesús y Él me dijo que regresara para hacer algo por Él. También vi a Jim, mi esposo, quien ya había muerto. Se dio la vuelta en su cama, recogiendo las piernas, respirando suavemente, y se durmió. Mientras caminaba por el corredor dirigiéndome hacia el ascensor, escuché a alguien que corría. La enfermera, que presenció todo el acontecimiento, me alcanzó y me dijo: estoy asustada. ¿Qué hizo usted? Esta mujer estaba muerta y usted la revivió. Soy enfermera por varios años y nunca he visto algo similar. Yo siempre era una atea. Cuando se recobró la señora, tuvo muchas conversaciones con los que la visitaban y con el personal del hospital, y describió lo que ella vio durante su muerte: Jesús en su resplandor y su esposo Jim. Ella quería quedarse en el cielo, pero Jesús le ordenó que regresara para decir a otros lo que vio en su viaje. Pasando el tiempo, la señora me llamó a su casa y me dijo que iba a internarse en el hospital ese mismo día y que iba a ir al cielo, pero esta vez para quedarse definitivamente, pastor. Esta vez no ore por mí para que vuelva a la vida, me dijo. Y así fue. Bien, tal como ya dijimos, aunque hubo muchos no cristianos que tuvieron experiencias agradables, sin embargo, hubo también quienes pudieron presenciar lo que la Biblia llama el lago de fuego. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Luego, en Apocalipsis 19:20, leemos: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. También tenemos otro pasaje en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Todos estos pasajes nos hablan sobre el lago de fuego. El significado de estas declaraciones bíblicas son literales. No hay nada que imaginar ni alegorizar. Thomas Welch, en su librito Asombroso Milagro de Oregón, describe una de las más inusuales experiencias en la que él vio un tremendo lago de fuego, uno de los más terribles cuadros que uno pudiera ver antes del juicio final. Mientras trabajaba como ayudante de ingeniero en la compañía maderera Bridal Veil Lumber Company, compañía velo de novia, a 30 millas al este de Portland, Oregon, se le requirió que cruzara el caballete que colgaba 55 pies sobre el agua de una represa donde estaba el molino de aserrar. Esto es lo que él cuenta. Fui caminando sobre el caballete para enderezar algunos trozos de madera que se cruzaron y no estaban moviéndose en el portador. De repente tropecé y tambaleando caí al estanque que tenía entonces 10 pies de profundidad. Un ingeniero que estaba manejando su máquina de descargar la madera en el estanque me vio caer. Me caí de cabeza sobre una viga a unos 30 pies abajo. Luego iba cayendo de una viga a otra hasta el agua y así desaparecí de su vista. Había entonces 70 hombres trabajando en el aserradero. El establecimiento fue cerrado y se dio la orden para que todos fueran a buscarme. Esto es lo que me dijo después el hombre que me vio caer. La búsqueda se prolongó hasta unos 45 minutos, cuando finalmente el señor M. J. H. Gunderson, quien también escribió su propio testimonio para verificar lo mío, me encontró. Estuve muerto conforme a este mundo, pero vivo en el otro. No se perdió el tiempo porque en esa sola hora aprendí más que en toda mi vida aquí en la tierra. Todo lo que recuerdo es que me caía del caballete. El ingeniero de la máquina me estaba observando mientras yo me caía. La próxima cosa que me acuerdo es que estuve parado en la ribera de un gran lago de fuego. La Biblia dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Ese lago de fuego es uno de los más terribles cuadros que uno pudiera ver antes del juicio final. Puedo recordar con toda claridad, más que cualquier otra cosa en mi vida, esos momentos que pasé allí. Puedo contarlo con todos los detalles. Estuve parado a cierta distancia de esta masa turbulenta y ardiente que quemaba en llama azulada. Era tal como digo, un lago de fuego y azufre. Nadie estaba allí. Vi a algunos conocidos que murieron cuando yo tenía 13 años. Vi al muchacho que asistió conmigo a la escuela y luego murió de cáncer que le comenzó con una infección de muela. Él entonces era 2 años mayor que yo. Nos reconocimos mutuamente, aunque no hemos intercambiado palabra. Todos ellos estaban mirando con perplejidad lo que veían sus ojos y como que no podían creerlo. Tenían una expresión de confusión y de desesperación. La escena era tan horrible que las palabras no pueden describir. No hay manera de describirla excepto decir que hemos sido testigos del juicio final. No hay manera de escapar de allí. No hay salida. No vale la pena siquiera buscarla. Es una prisión de la cual nadie puede escapar excepto por la intervención divina. Me dije entonces en voz audible, si yo supiera de esto, hubiera hecho cualquier cosa para no venir a este lugar, pero yo no lo sabía. Todos estos pensamientos combatían en mi mente y entonces vi que venía otro hombre hacia nosotros. Reconocí inmediatamente quién era él. Tenía un rostro lleno de amor y lleno de bondad y de nada tenía miedo. Era el Maestro, era el mismo Jesús. Una gran esperanza se cruzó por mi mente y yo sabía que Él era la respuesta para mi gran problema en esa prisión de los perdidos, confundidos y aprisionados. Nada hice para atraer su atención, pero me dije, si solamente él pudiera verme, él podría rescatarme de este lugar porque él sabría qué hacer. Pasaba a mi lado y parecía como no verme, pero ni bien se acercó más a mi lado, movió su cabeza y me miró, solamente me miró, su mirada era suficiente. En segundos volví a mi cuerpo otra vez. Era como entrar por la puerta a una casa, pues podía escuchar a los esposos Brooks, la casa donde me hospedaba, que oraban por mí, aunque no podía abrir los ojos ni hablar, pero pude escuchar y entender lo que decían. Luego de repente, la vida volvió a mi cuerpo y abrí mis ojos y comencé a hablar. Es fácil hablar y describir algo que uno vio. Yo sé que existe un lago de fuego porque lo vi. Yo sé que Cristo está vivo. Lo vi a Él. La Biblia dice que hay un lago de fuego. Agradezco a Dios, dice este hombre, por la gente que ora. Es a la señora Brooks, a quien escuché orar por mí. Ella decía así en la oración: Oh Dios, no tomes a Tom. Él no es salvo todavía. Fue cuando abrí mis ojos y les pregunté, ¿qué pasó? No perdí tiempo. Fui por algún momento y ahora estaba de vuelta. Dentro de poco llegó la ambulancia y fui llevado al hospital del Buen Samaritano en Portland. Llegué allí poco antes de las 6 de la tarde. Me llevaron a la cirugía y me cosieron el cuero cabelludo con varias puntadas. Me pusieron en la sala de cuidados intensivos. No había mucho que los médicos pudieran hacer, era cuestión de esperar y de ver. Durante estos 4 días y noches, me pareció estar constantemente en comunicación con el Espíritu Santo. Reviví los momentos pasados. Las cosas que vi, tales como el lago de fuego, Jesús, viniendo hacia mí, mi tío y el muchacho ex compañero de escuela, y la vuelta a la vida. La presencia de Dios me acompañaba constantemente y muchas veces hablé en voz alta a Dios. Luego comencé a preguntar a Dios cuál era su voluntad para mi vida y qué quería Él de mí. Luego, a eso de las 9 de la noche, Dios me contestó: La voz del Espíritu puede ser muy real. Y me dijo: Quiero que le cuentes a otros lo que has visto y cómo has vuelto a la vida. Sabemos que la palabra de Dios es todo el mensaje que necesitamos para creer, tanto en el cielo como en el infierno. Sin embargo, mi amigo oyente, no olvidemos que este hombre evidentemente no conocía el Evangelio. ¿Cuál es la conclusión? Todos los que mueren van a la eternidad y comparecen ante Dios, unos recibidos por Él y otros caen en sus manos. Muere el cristiano y es llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero muere el incrédulo y al instante despierta en el Hades, estando en tormentos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice en Hebreos 10:31. Ay de ellos también, cuando de ellos me aparte, Oseas 9:12. ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos, Oseas 14:9. En segundo lugar, nada se puede hacer por una persona que ya ha muerta. No hay un solo pasaje en la Biblia que nos ofrezca siquiera la más remota esperanza para aquellos que están ya fuera de su cuerpo. En tercer lugar, hay un día de cuentas cuando todos los hombres comparecerán ante Dios para ser juzgados, excepto aquellos que hayan rendido su vida a Cristo. Los demás, todos, absolutamente todos, comparecerán ante el juez de toda la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos obtendrán recompensas en base a su conducta cristiana. En este sentido, sus obras, vida cristiana, serán examinadas. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14:12. Podríamos seguir y agregando algo más y esperamos continuar con algunos detalles más para completar este interesante tema de la muerte según el cristiano. Hemos presentado temas bíblicos. Gracias, amigo, por la atención dispensada.